Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un gran y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. La semana pasada estuvimos viendo la primera iglesia, porque ya de aquí en adelante vamos a analizar las el resto de las iglesias, la primera iglesia de Éfeso, y ahora vamos a ver el resto de las iglesias. Tienen un mensaje que de alguna manera anima al pueblo a lo largo, o nos ha animado al pueblo a lo largo de los años, porque tienen una advertencia, un llamado, Dios mismo se preocupa, muestra que nos conoce, y a la vez nos da un mensaje de aliento de seguir adelante. Así que es como decir, alguien que te conoce los desafíos que tú tienes, y está llano a brindar la ayuda, los consejos y el momento grato de decir, mira, yo estoy contigo siempre, no te voy a desamparar nunca. Así que vamos a ver qué nos dicen los textos de esta semana. Bueno, como vimos la semana pasada con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, esta semana en nuestro estudio de los 6 mensajes restantes veremos que Jesús ofrece esperanza y atiende las necesidades de cada iglesia en cada situación. Por ende, también puede satisfacer nuestras necesidades actuales. Entonces, pasamos inmediatamente a ver las 2 iglesias que continúan, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Ahora, el centro de lo que está allí es un texto bien maravilloso que deberíamos recordarlo, Apocalipsis 3:21. Sí. Al que venciere. Ahora, cuando uno dice vencer, es un asunto bien complejo, porque tienes que llegar a alguna meta, algún punto, y para llegar a eso es medio complejo, pero es el que venciere, le daré que se siente conmigo. Ahora, el hecho de ir y vencer da una recompensa extraordinaria, que se siente conmigo en mi trono. Pero así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono, o sea, nos da las mismas características. Correcto. Que ahora, Apocalipsis 2:8 al 11, ahí está precisamente el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante. Las características que se dan, siempre va a estar asociado, siempre va a estar presente quién es el que entrega el mensaje. Recuerde usted que Apocalipsis nos dice que es la revelación de Jesucristo. Correcto. Y cuando va a una iglesia, de tú la miras, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna y comienza a dar la característica del que va a hablar, del que va a decir esto. Y si lo miramos con tranquilidad, y me gustaría que usted lo hiciera, amable oyente, cómo la característica de alguna manera está relacionada con el mensaje que va a venir. La característica del Dios que dice. Correcto. O sea, es como que adecua el mensaje a lo que va a decir y se presenta para que vean que realmente hay una solución frente a su situación. Porque dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto, vivió, dice esto, o sea, es el que estuvo en la tierra, correcto, que falleció, pero se fue al cielo, está vivo, ahora, activo. Fíjate, también tiene que ver con la situación por la que ellos pasan. Por ejemplo, Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. Negarse a cumplir con este mandato podía provocar la pérdida de la condición jurídica, pero además persecución e incluso el martirio. Muchos iban a morir por esa causa. Y justamente, como tú decías, aquí se presenta el que estuvo muerto y vivió. O sea, no te preocupes. Si pierdes la vida, yo tengo la posibilidad de volverte a la vida. yo te voy a resucitar, dice. Y al final también dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está todo relacionado con la muerte porque es una iglesia que sufre persecución y tiene claro. que pasar por problemas. Tuvieron 10 años ahí de los 10 días de Apocalipsis, 2:10 señalan los 10 años de persecución Diocleciana, del año 303 al 313. Ahora es bueno decir de que en realidad Esmirna va del 31 al 100, para que más o menos es el periodo que está abarcando. El periodo cercano a Éfeso es el periodo cercano cuando Juan escribe, pero también termina el periodo profético este con la muerte de Juan el teólogo, digamos, y comienza este periodo del 100 al 313 de la iglesia de Esmirna. Es un periodo que si tú lo miras con tranquilidad, es un periodo bastante crítico, porque desaparece uno de los emblemas, por decirlo de una manera, el que estaba muy cercano a Dios y que estaba revelando estas cosas, que había mandado estas cartas, desaparece y cuando viene la muerte hacia nosotros nos hace doler. Pero incluso si tú miras con detención, de la Biblia nos dice que el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Pero tendréis tribulación, y menciona el plazo de 10 días. Ahora, otra de las cosas interesantes que sucede es que el nombre de la iglesia, Esmirna, significa mirra. Y recuerdas, la mirra una de las cosas, se escucha mucho en la Biblia, la mirra. Ahora, la mirra se usaba también para el embalsamamiento de los cuerpos. ¿Ah? Entonces, hay una relación de la muerte aquí con la vida. Y nosotros sabemos que como cristianos, nosotros hemos optado por la vida. Aquellos que no creen van a morir eternamente. Nosotros claro. Nos preparamos para esa vida eterna. Ya el Señor nos la dio con la salvación. Y en el capítulo 2:12 ya comienza, y el ángel escribe a la iglesia de Pérgamo. Nótate, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, vamos allí. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Otra característica que es, Dios se presenta allí para hablarle y le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Fíjate, detalles que indican que el personaje que habla no solamente es omnipresente, es Dios mismo, es Cristo mismo, sino que está atento a lo que está pasando con esta iglesia y con este periodo de iglesias también que va a venir. Yo conozco tus obras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, aquí nota que, voy a mencionar el caso de Juan que muere, pero aquí aparecen nuevamente, parece, líderes bien puntuales que están desapareciendo y producto de de las persecuciones. Correcto. Pero dice, yo te estoy conociendo, yo estoy contigo, no te preocupes. Por eso es un mensaje bastante hermoso. A la iglesia Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Bueno, la iglesia de Pérgamo es un retrato profético de la iglesia cristiana entre los años 313 y 538 después de Cristo. Si bien permanecieron fieles, la decadencia espiritual y la apostasía crecieron rápidamente, desgraciadamente. Fíjate, y Pérgamo significa elevación. Claro. Ahora, hay que ir acotando el espacio, el tiempo, pero usted siga estudiando porque estas tienen muchos mensajes para usted. Les agradecemos su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué significa no negar mi fe? Apocalipsis 2:13. ¿De qué manera el hecho de rehusarnos a negar nuestra fe nos ayuda a resistir la avenencia y a ser fiel hasta la muerte? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.